Atento todo el mundo. Atento todo el mundo. En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes a toda la gente camionera, a los amigos del transporte, a todos quienes obviamente siguen la señal a través de distintos medios a lo largo de Chile. Estamos comenzando la Hora de Camión Chileno junto a nuestro gran amigo experto en camiones, Mauricio Aguilera, que está en el kilómetro cero, a quien en este momento saludamos. Buenas tardes, Mauricio, bienvenido, cambio. Ok, buenas tardes, Elvis. Quiero probar primero el audio, a ver si está saliendo bien esta radio, a ver si están llegando bien esta por la zona. A ver si me estás copiando, Elvis, adelante. 10-4, con toda claridad, Mauricio. Todo está perfecto, así que aquí comenzamos el programa, cambio. Ya, ok. Sí, muy buenas tardes, pues, ¿me escucha? Y quiero despejar esta tuya. Bueno, Mauricio está con algunos percances por ahí, con el sonido. ¿Ah? ¿Estaba todo bien? Algo le movió que de repente empezó a salir un poquito desfasado. Mientras, ahí logramos el contacto con Mauricio Aguilera a través de nuestro sistema de comunicación. Vamos a saludar a la gente que está en sintonía de la radio, a la hermosa Marcela, que está también conectada con nosotros. ¿Ah? Tus saludos. Esperemos que le vaya muy bien y que este 18 festeje demasiado, y sobre todo hoy, que tiene un tremendo evento. 12:09, Mauricio, si estamos ahora en condición, buenas tardes, bienvenido. Ok, buenas tardes, mi amigo Elvis, y a toda la gente que nos escucha por acá por la radio Alegría del Transporte. Vamos a ver si estamos llegando de bonita manera por esa zona primero y seguimos con el contacto. El cambio es tuyo, adelante. 10-4, con total claridad, Mauricio, impecable. Así que aquí comenzamos y aquí arrancamos el programa, la Hora del Camión Chileno, acá en 90.9. Tenemos hoy, les decía, muchas cosas, muchos detalles, muchas sorpresas. Y bueno, vamos a estar ahí también participando con la gente que está en muchos sectores del país, de la ciudad y obviamente de toda la región. Estamos en la segunda región de este Calama, en vivo y en directo junto a nuestro colega Mauricio Aguilera. Cambio, Mauricio. Ya, ok, 10-4, mi amigo Elvis. Bueno, como te decía, saludar a mi amigo Johnny 110, el Gambita 10 por la zona de Puerto Montt. No sé si estará ahí escuchándonos, para que este amigo, bueno, saludarlo y invitarlo a todos también hoy a la fiesta camionera, así que estamos trabajando en eso para el día 25 de noviembre. Vamos a ver si me escuchaste, Elvis, el cambio es tuyo, adelante. 10-4, Mauricio, con total claridad y, como les decía, bueno, estamos ahí en contacto con mucha gente. Nuestra gran amiga Clarita, que está ahí en la posada del camionero, muchos saludos también le enviamos, Y Mauricio, coméntenos qué vamos a tener hoy día dentro de la estructura del programa, cuáles son las cosas que vamos a hablar. Me imagino que hay muchas cosas, muchas historias, Cambio. Sí, correcto, Elvis. Bueno, tenemos primero que nada invitarlo a la fiesta camionera hoy, que ya está, tenemos la fecha. La fiesta camionera de Camión Chileno 2012 va a ser acá en Santiago el día 25 de noviembre. Vamos a tener la fiesta anual que hacemos nosotros, todos los socios de Camión Chileno, están todos invitados los de Calama. Y bueno, tengo la noticia de que la radio Alegría del Transporte va a cubrir el evento en directo ese día, un día domingo 25 de noviembre, así que para que nos estén escuchando por la sintonía del 90.9 allá en Calama. Y todos los amigos que anden por Santiago, bueno, invitados a nuestra fiesta, y una fiesta camionera, donde compartimos la parrilla y bueno, y las buenas historias que tenemos por acá. Así que estamos comprendidos, Elvia, a ver si estamos en buena sintonía. 10-4 QSL. Perfecto, 10-4, ahí estamos en perfectas condiciones. Hacemos una breve pausa musical. Ya estamos de retorno con mucho más acá en la radio. Vamos a escuchar música de camioneros acá en 90.9. Recuerdo recorrí las carreteras por todo mi Chile entero, trabajando sin descanso toditos los camioneros. Por eso que los llaneros le vamos a dedicar una cumbia muy sabrosa para que salgan a bailar. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si le ponen el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin operación. Chiquilla arriba de su camión, se equivocan en el cambio y tiran el agarrón. Como tachando el chacón, pa' hacer la cosa ligera, en breve momentos más, la pasan pa' la litera. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y se ponen el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera. ¡Sí, señor! ¡Sin apelación! A los camioneros les gusta el tandeo, cuando le hacen deo, nunca ponen pero, y si es bueno el cuero, con mayor razón, se va la litera, sin apelación. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es más ardiente, cómo no. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, amigos míos, estamos al aire en vivo con Mauricio Aguilera, que, bueno, nos tiene muchas sorpresas. Hoy vamos a estar conversando también con la gente que está en el 33380. Saludamos a nuestra gran amiga, la señora Clara, que está en la posada del camionero. Y ella, bueno, quiere saludar a todos los camioneros, a todos los chiquillos, que tengan unas bonitas fiestas patrias, nos comentó, ¿eh? Ahí estamos con Mauricio, 10-4, cambio. Ya, ok, 10-4, mi amigo Elvis. Bueno, te comento, oye, que hoy día no estoy en el kilómetro cero, estoy a 30 kilómetros de Santiago, estoy en mi QTH familiar, transmitiendo directamente acá de la ciudad de Peñaflor. Está a 30 kilómetros hacia el sur, poniente. Estoy muy cercano aquí a la autopista del Sol, que une Santiago con el puerto de San Antonio. Así que, por estos lados estamos transmitiendo hoy día. Y bueno, quiero hacer un saludo muy especial, oye, en el día patrio de nuestro amigos traileros de allá de México, que están celebrando sus fiestas patrias, 15 y 16 de septiembre, muy cercana a las nuestras, así que ellos deben estar allá comiendo empanadas y deben estar en las fondas mexicanas, estos charros, estos amigos traileros mexicanos, así que un saludo a todos ellos, especialmente a mi amigo Jesús Garza, a otro amigo que se llama Ignacio Jaime, el monaguillo musical, él tiene una página muy buena, y que se las recomiendo, se llama www. Traileros Cachimberos de Corazón, ¿eh? Así que nuestros amigos van a estar celebrando ya en las cachimbas, para que todos sepan, los amigos chilenos, y en las cachimbas ya son las posadas o las picadas de acá de Chile. Así que por ello se llaman, la página de ellos se llama Traileros Cachimberos de Corazón, ¿eh? Así que un saludo a todos los mexicanos, oye, que estén celebrando y escuchando por acá, por este medio, sus fiestas patrias allá en México, y bueno, que bailen hartas cuecas mexicanas por allá y todo ese tipo de cosas. Así que va el saludo para todo México, para toda la familia La Garra Mexicana, como llaman ellos. Así que ese sería el primer saludo, mi amigo, a ver si me da un comprendido. Adelante. D4 con total claridad, y aprovechamos también de saludar a los mexicanos, nuestros grandes amigos, están ahí con las quesadillas, los tacos, las enchiladas. Por ahí también tenemos muchos amigos que están por el sector de Monterrey. Y bueno, saludos cordiales para ellos, ¿eh? Mauricio, muchas novedades para hoy, la programación se viene bastante buena. Ahí también tenemos saludos también de los amigos que están por el sector de Antofagasta, que nos escriben ahí en el Facebook. Y bueno, toda la gente que está en contacto con nosotros en la hora de Camión Chileno, Mauricio, cambio. Ya, ok, correcto, Elvis. Bueno, los mexicanos ya andan en los Tortón, Están las madrinas, que son los camiones transportadores de vehículos, la doble pipa, como anda mi amigo Jesús, que es un trailer doble, con doble estanque, o sea, tiene dos carros con estanque, son los doble troques, y bueno, muchos términos que usan mis amigos camioneros, que vamos a ir aprendiendo y con el tiempo. Así que bueno, pues reiteramos saludos y a todos nuestros amigos de allá de Norteamérica, hoy, que lo están pasando chancho, igual que nosotros por acá y en estas fiestas patrias. Así que bueno, vamos a seguir hablando hoy de muchas cosas, la invitación a la fiesta, y bueno, primero que nada te doy el cambio para que tener buena sintonía por allá por la zona. Así que 10-4, mi amigo, adelante. 10-4, comprendido, Mauricio. Y también, bueno, aprovechamos de saludar a la gente que está ahí en sintonía de la radio a través de los smartphones, los teléfonos que nos pueden también recibir con la señal en la aplicación TuneIn, gracias a nuestro amigo Alfonso, que también está en Temuco, si más no me equivoco, Mauricio. Cambio. Sí, correcto. Y bueno, nuestro amigo Alonso, Alfonso, como tú quieras llamarlo, porque él se llama Alfonso, pero todos le dicen Alonso. Yo le digo Alonso porque es más rápida la pronunciación. Y bueno, de la QRZ Cybertrack, que es nuestro asesor cibernético para él. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando. Así que vamos a seguir avanzando en esta ruta cibernética hoy. Los saludos también a Capitán Centella, también al Negro Yaco también, que siempre está en sintonía, los amigos ahí que están por la zona de Calama. Así que vamos a dar un comprendido primero, Elvi, adelante. 10-4, con total claridad, nos vamos a una canción que suena bastante bien. Esto para los camioneros que también están, bueno, ahí matizando su trabajo con nosotros, con la música y con la entretención. Voy de día un poco más veloz de noche. Prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé que voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. No me arriesgo en marcha suelta. Su retrato en el panel. de camión chileno. Así es, estamos en la hora de camión chileno en 90.9 junto al gran Mauricio Aguilera, el gurú de los camiones, ¿eh? Ahí se las sabe todas. Vamos directamente al contacto con Mauricio, que está en, a 30 kilómetros de Santiago, nos dice, ¿eh? Y bueno, saludos cordiales a su familia también. Mauricio, nos escucha, cambio. Sí, correcto, mi amigo Elvis. Bueno, estamos... Aló, aló. Sí, vamos a ver si me estás copiando bien primero, Elvis, adelante. Con total claridad, Mauricio, con total claridad, cambio. Ok, bueno, te decía que estoy aquí en la ciudad del Cantarito, aquí con la tonada muy famosa del Cantarito de Greve Peñaflor. Acá estamos hoy transmitiendo en el muy cerca de la ruta 78 acá, que va al puerto San Antonio. Y bueno, el tema que pusiste muy simpático hoy de Roberto Carlos, y también la interpretación de Frankie Ruiz. Y bueno, tiene una enseñanza también esa canción, si ustedes la escucharon bien, dice manejo con cuidado, no me arriesgo, marcha suelta, ¿verdad? Como lo hacemos algunos camioneros ahí, y de repente eso nos puede pasar la cuenta. Así que tiene una enseñanza esa canción muy bonita, que dice no me arriesgo, no manejo en marcha suelta, o sea, no me tiro la vela. Eso es lo que está diciendo Roberto Carlos, y bueno, nos está enseñando también ahí a cuidarnos como corresponde en nuestros camiones. Así que dame un cambio, Elvi, adelante. Perfecto, 10-4. Ah, es importante eso, y también es importante recalcar que nos espera ahí la primerísima, los cristalitos en casa, y bueno, así que el cuidado, la atención para toda la gente que va a conducir en estos días, y bueno, algunos amigos que están en el último día de trabajo, los camioneros que van rumbo a Potrerillos, a ellos un gran saludo. De este 90.9, de este la hora de camión chileno, Mauricio, cambio. Sí, correcto, mi amigo, bien copiado ahí por acá. Y bueno, me acordé ayer de nuestro amigo Capitán Centella, que justamente andaba haciendo un viajecito ahí, tirando la cola a los choferes de él. Oye, porque tiene que andar pegado a la yunta, así que andaba tirando la cola. Lo único malo que tanto tirarle la cola se la puede cortar, así que la recomendación ahí a mi amigo Capitán Centella, juez. Bueno, es importante también, Mauricio, dar los consejos habituales y los que, bueno, siempre nosotros vamos reiterando, a que tengan cuidado con todo lo que es la señalética, que vayan siempre a velocidad prudente. Eso es lo importante, ¿eh? Así que muchos saludos para la gente, Mauricio, que está en sintonía de la radio. Cambio. Sí, correcto, okay, mi amigo Elvis. Bueno, y reiterar que el alcohol es el peor acompañante de los camioneros, así que mi amigo, si usted va a beber como corresponde a esta fecha por celebrar con nuestra patria, bueno, dejar guardadas las llaves, entregárselas a algún amigo ahí que le guarde las llaves, y bueno, también siempre recomiendo a los camioneros también, junto con las llaves, dejen el teléfono celular también, bueno, son bien peligrosos, oye, cuando están con unas copitas además, con el celular, oye, estos amigos, así que junto con las llaves dejen el celular guardado ahí en alguna parte, así que las fiestas patrias son para celebrar, tenemos hartos días y hay que programarse ahí para festejar como Dios dice, así que bueno, esa es la recomendación, mi amigo, que el alcohol no es amigo de los conductores, así que vamos guardándonos y tenemos muchos días para celebrar y tenemos que programarnos como siempre en todas las cosas, así que esa sería la recomendación, mi amigo Elvin, adelante, el cambio es tuyo. De cuatro, además, Mauricio, no se necesita estar ahí con las copitas de más para celebrar y pasarla muy bien, ¿eh? Cuando uno quiere pasarla muy bien, ahí pone de su voluntad y eso es todo. Bueno, seguimos avanzando nosotros en la hora de camión chileno. Vamos a estar también en contacto a través de la línea telefónica con varios amigos que son camioneros, los cuales se van uniendo también a esta familia a lo largo de Chile, en este programa, un proyecto que va creciendo semana tras semana. Así que, bueno, ya tenemos muchas sorpresas programadas también con la radio, con el programa. Todos atentos. Mauricio, ¿algo más que comentarnos? ¿Alguna nota? ¿Alguna historia? ¿Anécdota? Cambio. Sí, correcto. Bueno, justamente yo conversaba con una secretaria que tengo aquí en Santiago y le contaba una historia de un amigo, el chico Solorza. Bueno, falleció hace muchos años este amigo y tenía una historia muy buena que, bueno, hace el año 60, él iban a dejar 60, a término, cerca del 70, iban a dejar a la zona de Calama ovejas. Así que partían ovejas de allá del lado, muy al sur de Osorno, los lagos. Y tenían que atravesar prácticamente medio Chile para llegar con la oveja a Calama. A ver si me está llevando la sintonía adelante. con total claridad ahí, escuchando la historia de las ovejas, y cómo se trabajaba hace muchos años, cuando la carretera, las rutas eran bastante duras, pesadas, y el trabajo se hacía bastante arduo para todos los amigos del rodado. Cambió, Mauricio. Sí, ok, correcto. O sea, eso para que tú estés dando cuenta la cantidad de kilómetros que andaban estos viejitos, oye, y rodaban a 50 kilómetros por hora máximo, yo creo, y imagínate, de los lagos allá en la décima región, llegando a Calama, en unos camiones DAF de esos tiempos, con dual, tenían 140 caballos, y bueno, eran camiones sencillos con tres pisos que llevaban ovejas. Y bueno, tiene una historia muy simpática, oye, pero ¿te acuerdas tú en la...? Bueno, tú a lo mejor no te acuerdas. Pero los camiones, ¿se acuerdan de las siete olas que estaba pasado los vidos? Era una cuesta, era una pendiente muy fuerte que había ahí, que costaba, bueno, hay que pasarla. Y ahora ya no se nota por la nueva topografía que han hecho las carreteras, ya no, nadie la conoce, ya no son cuestas. Y ahí estaban las siete olas, entonces tú salías de los vilos y te tocaba las siete olas ahí y subir. Entonces este viejito le ponía el chico Solorza, andaba con un autóctono de Chile, un mapuchito ahí de copiloto, pues lo llevaba ahí. Entonces le decía al indiecito, le decía: ya, indio, péscate un camote, una roca, y te vas detrás del camino hacia atrás y tú le pones lo acuña ahí en la rueda. Bueno, el hecho que el indiecito pescaba la piedra y este malvado lo hacía subir toda la cuesta a pie al indiecito. Hasta que este amigo un día se le aburrió, igual se bajaba, se iba detrás del camión, pero no llevaba ninguna piedra, roca en la mano. Y el chico Solorza le dijo: oye, indio, ponele la roca que me voy para atrás, porque le falló el camión. Y no tuvo más que el chico tirarlo al cerro, porque el indiecito había subido sin la roca ese día, porque se había avivado. Así que esa es la historia del chico Solorza, que te voy a seguir contando otra más que tiene. Así que el cambio es tuyo, Elvi. Perfecto, una historia entretenida también de cosas que pasaban hace muchos años en lo que es la vida de los camioneros, el trabajo de cómo se realizaba, a cuántos kilómetros corrían y cuánto tiempo se tardaban en trasladar la carga de un punto a otro con tremendas distancias en ese tiempo. Vamos a hacer una pausa, ya estamos de retorno con mucho más en la hora de Camión Chileno acá en 90.9. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Es Alegría FM, solo con lo mejor de la música latina. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos de retorno en la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, el gurú de los camiones. Todos los detalles que usted necesite saber, algún consejo, solucionar algún problema, lo puede preguntar a Mauricio Aguilera, que está con nosotros directamente la zona metropolitana en nuestro país. Mauricio, cambio, nos escucha. Sí, ok, QSL 10-4, oye. Bueno, en mi QTH en este momento te decía que en la ciudad de Peñaflor, acá a 30 kilómetros de la capital del humo, bueno, muy cercano a la ruta 78. Bueno, quería hacerte una... de lo que salió en la página esta semana, oye, que yo me comprometí con la radio el otro día por el programa, que íbamos a poner un artículo con los códigos y las claves de que se usan en radio, las que usamos en nuestras fritangas móviles, que son nuestras radios de 11 metros. Así que los que quieran se meten a la página camionchileno.cl y encontrarán ahí, están las claves, están los dos listados de claves para que los tengan ahí, para que los puedan ocupar de buena manera en la radio oficial. Así que damos un comprendido, Elvis, y seguimos conversando. Tengo otra novedad también que decirte, cambio. Perfecto, Mauricio. Ahí vamos a estar conociendo más de las claves y todo eso. Adelante, con total normalidad, cambio. Ya, correcto. Gracias por el cambio, mi amigo. Y bueno, también hay un articulito que de la nueva norma de los largos de los camiones, que es muy importante. Hay una nueva norma y las ramplas, medidas normales, se pasó a la rampla a 14 metros 63 y con eso podemos andar con los camiones con un largo de 20 metros 50 para los camiones trompudos, así como el que tiene Capitán Centella. No los pasemos los largos, porque antiguamente estábamos los 18 metros 30. Y estos camiones quedaban con el problema de que las rampas eran, los largos totales eran demasiado largos y quedamos por enorme, y bueno, teníamos que era medio engorroso el tema. Así que la nueva norma lo estableció en 20 metros 50, así que podemos andar con las rampas de 14 metros 63 más la trompa del camión y tenemos un largo total de 20 metros 50 sin problema. Así que esa es la novedad que tenemos. No sé si, bueno, ya la saben ya, pero se la hago saber, que la pusimos en la página ahí para tener esa información para todos los amigos que tienen camiones con trompa. Así que el cambio es tuyo, Elvi, adelante. 10:04 con total claridad y conociendo todos estos detalles, ¿eh?, que son importantes también para quienes están ahí tras el volante, arriba del camión. 12 del mediodía con 40 minutos, seguimos avanzando con nuestro gran amigo Mauricio Aguilera, que nos tiene muchas novedades hoy día. Mauricio, cambio. Ya, ok, correcto, Elvi, acá. Bueno, también dentro de la página hoy pusimos una invitación a todos los amigos que a la fiesta. Resulta que sale un camioncito, me encontré por acá muy cerca de donde vivo yo, un señor que tiene un camión, un Magirus Deutsch del año 1951, con su motor original, es enfriado por aire y con su turbina, lo pueden ver ahí en la página, también lo tenemos. Y se comprometió a llevarlo con su revisión técnica al día porque tiene todos sus papeles, bueno, él pasa a hacer revisiones legales, este camión increíble. Y quedó de visitarnos la próxima fiesta camionera desde el año 2012, ahí en, como te explicaba, el 25 de noviembre. Así que vamos a llevar esa joyita hoy junto a otros camiones antiguos para rendirle tributo a toda la al patrimonio camionero. Imagínate que tenemos un socio que tiene un camión Republic del año 1923 funcionando, que llega todos los años a nuestra fiesta. Así que también tenemos el camión, un chanchito que se llama, que es de Casablanca, que es un Escaña 111 del año 73. Unas maravillas rodantes hoy para que, bueno, la gente que nos venga a visitar, vamos a tener muchos camiones antiguos de los... Es un club que se llama los Jurassic Track. Todos los camiones con 30 años de antigüedad entran en la categoría Jurassic Track en nuestra página. Así que están todos invitados, solamente participar, los que quieran ir, ni inscribirse siquiera, sino que aparecen ese día allá y a todos les vamos a dar un premio, a todos los camiones antiguos que lleguen a nuestra fiesta. Así que este Magirus Deutsch del año 51 funcionando en nuestra fiesta y, bueno, y todos los demás que llevemos. Así que todos invitados a la fiesta del día 25 de noviembre, insisto, acá en la feria en Mersana, acá en Santiago, que esto queda en Panamericana Sur con Los Espejos. Así que todos invitados desde ya, y tú también, Elvis, porque vas a cubrir el evento seguramente, de alguna manera va a estar en contacto con nosotros ese día. Así que el cambio es tuyo, adelante, 10-4. 10-4, ¿eh? Vamos a estar ahí tratando de estar en contacto ahí con la gente de Camión Chileno y su fiesta. 12 del mediodía con 42, nos vamos a escuchar una canción que viene con... un éxito que nos envió justamente Mauricio, directamente de Santiago. Ahí le encanta esta versión, ¿eh? Vamos a matizar la música, el programa, con esta versión que suena bastante bien. Ciudad, pero yo les digo un volado mejor para dejar. hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estamos en vivo y en directo con Mauricio Aguilera en la hora de camión chileno. Mauricio, ¿qué otras novedades, qué más nos puedes comentar con respecto a este rubro del transporte de los camioneros? Cambio. Ya, ok, 10-4 comprendido, mi amigo. Bueno, ahí estaba el vaquero tractor hoy de Will West, que el artista ese que me lo mandó directamente mi amigo Monaguillo Musical de la página Traileros Cachimberos de Corazón de México. Y bueno, este amigo también hace la oración del camionero, el mismo intérprete, quizás lo han escuchado muchos amigos, la oración del camionero, también es Will West. Así que tiene bastante tema del rubro de camionero y ahí habla muy bonito. Se escucha lo principal, el silbido del turbo cuando empieza empieza el tema, se escucha el camión que parte y el turbo que se escucha clarito. Es muy simpático ese tema del vaquero tractor, ¿eh? Bueno, muchas cosas hoy más, Elvi. Avanzando el día hoy, tenemos varias novedades que cuando vayamos a la fiesta nosotros vamos a llevar unos motores, unos amigos de una desarmaduría en Santiago, y vamos a encender algunos motores en directo allá, motor electrónico, vamos a echar a andar en directo ahí en el suelo, que eso lo pueden hacer poca gente y tienen los conocimientos para hacerlo. Y nosotros tenemos aquí un eléctrico especializado en eso, tiene su tester, va a llevar su escáner este día. Aparece también en la página un escáner y vamos a hacer unas pruebas a los camiones y le vamos a dar alguna prueba de inyección. Así que tenemos muchas novedades para nuestra fiesta. Oye, va a ser también auspiciada también por la revista Transporte Total, que va a estar allá, siempre cubre el evento. Y bueno, muchos amigos que van a estar presentes. Así que, como digo, una invitación abierta a todos los que lleguen acá por Santiago. Están todos invitados desde ya. Se paga solamente la entrada al recinto Mestán. Y bueno, pueden exhibir sus camiones también. Es la idea, que todos pongan su camión y una fiesta netamente camionera, donde llevamos parrilla y bueno, hacemos nuestro asado igual como hacemos los camioneros. Los camioneros, la parrilla no identifica mucho, así que ese día se hacen todos ya en su parrilla y se hace una fiesta netamente familiar con los hijos, la señora, todo. Esta es una fiesta, no es una feria, es una fiesta. Entonces, ahí vamos a llevar mucha gente, exhibe cosas y podemos lograr unas gangas por ahí de artículos, de accesorios para camiones y todo ese tipo de cosas. Así que es muy entretenida la fiesta, nuestra quinta versión este año, y bueno, siempre creciendo con la gracia de Dios, y bueno, con la amistad más que nada. Solamente se pretende hacer amistad en esa fiesta, nada más que eso, no pretendemos más de eso. Y bueno, y seguirlo invitando a todos los que estén escuchando por este medio o por los sistemas digitales de comunicación, como son la radio virtual de ustedes, y bueno, y los smartphones también, que están funcionando impecables y nos están escuchando en todo Chile. Así que ese sería el comentario, mi amigo, y bueno, seguimos dándole en esta ruta cibernética de las comunicaciones. Oye, en tu camión, tú que estás manejando ahí con el, tú eres el Pisa Pedales Master que tenemos, y bueno, yo acompañándote acá desde aquí, desde el kilómetro 30 de la ruta 78 por acá por Santiago de Chile. Así que aquí está mi QTH, y bueno, bienvenido a todos por acá a la fiesta 2012 que realizaremos. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, 10-4. 10-4 comprendido, Estamos en vivo y en directo también en www.radioalegriadeltransporte.com. Bueno, por ahí algo pasó con Mauricio, 12 del mediodía con 49 minutos, 11 minutos nos restan antes de las 13 horas. Seguimos con la música al estilo de los camioneros acá en la radio. Soy camionero de ruta. amor sido. La ruta 5 norte, ando muy despacito. Muy despacito, ahí sí, con el radar me han pillado. Con una luz de roja, me han tirado para el lado. Discúlpeme, señor, que se me arrancó el camión. Bueno, seguimos en la hora de camión chileno. Estamos sobre la recta final. Nos restan 9 minutos antes de la 1 de la tarde. Y estamos también en contacto con nuestro colega Mauricio Aguilera. Sintonía de la radio, como siempre. Mauricio, adelante. 10-4. Ya, ok, 10-4, Elvis. Bueno, me saltaba una duda. Oye, las fiestas patrias en tu país, Bolivia, ¿cuándo son? Son el 6 de agosto, pero estamos en septiembre, amigo mío. Hay que estar ahí con toda la esencia nacional. Sí, correcto. Sí, estaba pensando en la revancha, lo habíamos hecho allá en Bolivia, en tu patria. Que seguía. Así que no, oye, correcto. Y como te digo, solamente seguir con la regla. Oye, pasemos esta linda fiesta. Ojalá tengamos, bajemos la cantidad de todos los años, la cifra roja que tenemos. Y bueno, y nuestros camioneros que esperen el día 19 ahí, para volver a los laborales, y los que tengan la suerte de pasar la semana completa en casa, sería una maravilla. Así que, más que nada eso, y reiterar las precauciones que hay que tener, la familia primero que nada, y que no respetarla, por supuesto, en todo sentido, y bueno, cuidarnos bastante de estar haciendo las cosas bien, como lo hacen los camioneros chilenos, y de respetar las reglas, respetar las normas que están establecidas para eso, para el bien común de todos. Esa es la idea de mantener los 90 kilómetros, usar el cinturón de seguridad, cosa de que cada día seamos más profesionales en el tema del manejo de nuestras máquinas y tengamos puros puntos buenos y seamos unos abuelos camioneros, ¿eh? Porque algunas veces no llegamos abuelos algunos porque se quedan en la ruta ahí, se nos quedan ahí con su casita que le sale en alguna cuesta por ahí, los amigos le pasan a dejar las botellitas de agua. Dios quiera que ninguno lo ocurra, y bueno, esas son las precauciones que hay que ir teniendo y ser cada día más respetando todas las reglas, para eso son, para el bien común de todos. Así que ese sería, mi amigo, el cambio. Adelante. Comprendido, 10-4, y es importante recalcar todo eso, ¿eh? Así que tener mucho cuidado, estar siempre concentrados con respecto a lo que se presente en la carretera. Velocidad, digo, moderada, adecuada para ir conduciendo tranquilamente sobre la ruta. Bueno, estamos sobre las 12:53. ¿Algo más que comentarnos, Mauricio? Ya estamos sobre la recta final, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cambio? Sí, correcto. Y la recta final, bueno, siempre está ahí la última que estamos esperando. Y como te digo, la fiesta de fin de año. Y de aquí de septiembre nos vamos a fin de año de un viaje. Así que prepararse, mi amigo. Ánimo, que se puede llegar a fin de año tranquilamente para que tengamos la Navidad y el año nuevo pronto. Así que esa es la del chileno, siempre pensando en la mejor que viene. Todavía no empezamos el 18 y ya estamos pensando en Navidad. Eso va a ser, mi amigo, puede ser. Perfecto, ¿eh? Es increíble cómo avanza el tiempo, y nosotros también estamos avanzando en la programación de Camión Chileno. Ya para la parte final, tenemos saludos también, Mauricio. Adelante, cambio. Sí, correcto. Y bueno, reiterar mi saludo a mi amigo el Johnny 110, que está por la zona de Puerto Montt escuchándonos seguramente. Este amigo salió de artista en la serie Camionero y bueno, está por ahí con unos exámenes, mi amigo, así que lo estamos apoyando desde ya. Y le di harta tarea, así que lo queremos en la fiesta de Camión Chileno para para noviembre del 25. Y a todos nuestros amigos, y el Pipiripao también, el Carlos, hay otro amigo que se llama Arturo Travesista también, que anda por el norte de Chile. Nuestro amigo Juan Pablo Cachete, que anda en los transportes bellos transportando explosivos, y muchos amigos más de la zona, como el Capitán Centella, el Negro Yaco, y bueno, todos los que se van uniendo también, como el Cybertruck, Happy Man y muchos más, oye, que están en la ruta haciendo grande Chile y moviendo este país, afortunadamente, mueven la economía, pues, así que somos parte importante, y eso hay que tenerlo claro. Eso nos da también un orgullo, y también nos da una responsabilidad mayor, oye, de saber que somos parte importante de poder este gran país que es Chile, y se está haciendo grande gracias a todos ellos que andan en la ruta, oye, esforzadamente, y tener claro eso para ser cada día más profesionales, como decía yo, de hacer las cosas cada día mejor y sentirnos cada vez más orgullosos de ser camioneros, puede ser. Perfecto, 10:04, estamos a 5 para las 13, ya nos vamos despidiendo, Mauricio, en este nuevo programa, los esperamos la próxima semana, después de haber pasado las fiestas patrias, cambio. Sí, correcto, y bueno, y nada más que decirle CHI, gracias mi amigo, Chile, para todos mis amigos, y seamos cada día más chilenos, y más buenos amigos, mejores personas antes que todo. Así que saludo a todos y reiterarle la invitación para el día 25 de noviembre, acá en Santiago se va a hacer la fiesta Camión Chileno 2012, y donde hay muchas novedades, cubierto, como decía, por la radio Alegría del Transporte, y también por la revista Transporte Total, y bueno, muchos más amigos que se lo van acoplando durante estos dos meses que nos quedan de trabajo, un poco más. Ya le estarán llegando los afiches por allá a la radio para que ustedes los repartan a los amigos de Calama. Y bueno, y tenerlos algunos por acá, ojalá alguno le tenga viaje por esos días y aparezca por esta zona. Así que todos invitados, y nada más que decirle muchas bendiciones y que el Señor los proteja a todos mis amigos, y estemos trabajando la próxima semana sin problema. QSL 10-4 de Peña Flor transmitió Camión Chileno para toda la colegancia camionera de Chile. Chao, chao, mi amigo. Bueno, vamos cerrando entonces el programa de la Hora de Camión Chileno. Nos reencontramos la próxima semana directamente con la Hora de Camión Chileno y con nosotros en la programación habitual el día jueves. Que tengan unas tremendas y muy buenas fiestas patrias, todo con moderación. Y disfruten mucho con la familia, que es lo importante. Nos vamos despidiendo, que estén muy bien, adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.